Club de Litigación de La Pampa a través de las personas de Alina Brown y de Brenda Storm. Alina y Brenda, buenas tardes. Juan Pablo Bertolinis la saluda. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, ¿a qué se andan dedicando esto de tener a mano una especie de mega diccionario? No sé si es el Club de la Litigación un mega diccionario, pero tampoco voy a decir Alinapedia y Brendapedia, ¿no es cierto? No, por favor, todavía no estamos en ese nivel. En ese nivel no todavía. Pero bueno, lo cierto es que ustedes por ahí nos pueden acercar, Alina, Brenda, a este mundo que suele ser mucho más sencillo cuando lo terminamos de entender que lo que aparece en una primera impresión por los términos técnicos y demás características del mundo que constituye a la justicia. Sí, la verdad es que estamos súper contentas de que nos hayas vuelto a contactar. Nos alegra mucho poder, desde nuestro humilde lugar de estudiantes, explicar lo que aprendimos, lo que estamos aprendiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y hoy queríamos hablar de la supresión del proceso a prueba, pero no sé bien a colación de qué viene o de si hay algo en la realidad que tenga que ver con esta temática que no es la primera vez que se la aborda o que se la menciona en la vida pública, en la vida que tiene que ver con la realidad de todas las personas. Ustedes, ¿qué mirada nos proponen sobre la cuestión y qué nos van a explicar de esta cuestión? Bueno, mira, Juan, en primer lugar, déjanos agradecer como club a Andrea Valderrama Calvo, de diputada de la provincia de La Pampa, porque hace unos días ella introdujo un proyecto para declarar el club como interés legislativo y educativo, y también agradecer a los diputados y las diputadas que la verdad han acompañado el proyecto, porque esta declaración, bueno, a nosotros nos impulsa un montón y la verdad, bueno, la queríamos agradecer. Muy bien, está muy bueno. Sí, es súper importante para nosotros y nos impulsa a seguir con esto, que bueno, es un granito de arena a lo que queremos hacer. Bien. Como bien dijiste, hoy queríamos explicar un poco, con palabras más fáciles, el Instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, y bueno, las cosas fundamentales, por ahí los requisitos o las características de este instituto o beneficio, porque por ahí lo vemos en muchas noticias, nos dimos cuenta nosotras que en algunos casos decía que se produjo la suspensión del juicio a prueba y en realidad no se explica en las noticias qué significa esto. Muy bien, exacto, no se explica y nos quedamos muchas veces con un prejuicio de lo que entendimos a la pasada y sin conocimiento profundo. Alina. Claro, lo que preparamos para hoy es, digamos, la regulación del instituto que está prevista en el Código Penal de la Nación y a su vez en el Código Procesal Penal de la provincia. Muy bien. Bueno, lo que queremos primero remarcar, que para que todos pensemos en algo cuando nos digan este instituto, que es la suspensión del proceso a prueba, es que es un modo anormal, es otra salida, otra alternativa, otra forma de terminar el conflicto. Y decimos que es otra alternativa porque el conflicto no va a terminar en el juicio, como por ahí asociamos que todos los procesos van a terminar en este juicio. Entonces, pero como algo principal que queremos decir es que esta salida alternativa al proceso está basada en reglas de conducta que el imputado o la imputada va a tener que cumplir, porque él mismo o ella misma se va a obligar a cumplirlas, y son como el núcleo de ese beneficio que puede otorgársele. Muy bien. Bueno, entonces tenemos que tener muy en cuenta que este instituto va a proceder en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, va a proceder en aquellos delitos que tengan una pena que no supere los 3 años, ¿bien? Y a su vez se le va a otorgar a las personas que hayan cometido un delito por primera vez, es decir, a quienes puedan recibir eventualmente su primera condena. Muy bien. Entonces, la persona que solicita este beneficio tiene que ofrecer a la víctima una reparación razonable del daño en cuanto a sus posibilidades y a su vez tiene que estar de acuerdo con las pautas de conducta que se van a fijar en esa audiencia con el escrito ante juez de control, y tienen que obligarse a cumplirla, ¿bien? Porque de que esa persona cumpla con las reglas de conducta o no, va a depender justamente la eficacia de la suspensión del proceso a prueba. Perfecto. Esta persona tiene que haber sido, tiene que ser la primera vez que está enfrenta a una condena. Claro. Tiene que ser una condena que prevé una pena de menos de 3 años. Sí. Y además es una especie de contrato en el que el acusado o la acusada aceptan y toleran de buen gusto, de agrado, las condiciones de este contrato, ¿no? Claro, se tiene que obligar a cumplir por determinado plazo que va a juzgar, que va a establecer el juez, que puede ser de 2 a 4 años, cumplir con estas pausas, con estas reglas de conducta que están, bueno, enumeradas en el Código Penal. Muy bien. Y como te decía anteriormente, no procede en todos los casos y tampoco se puede aplicar en todos los delitos este instituto. ¿Y por ejemplo? En los delitos de violencia de género no se puede aplicar. Bien, ahí está la aclaración. Te estaba tentado de interrumpirlas para preguntar en cuáles sí, en cuáles no de los casos aplica la suspensión del... Ah, y bueno. Del proceso a prueba. Del proceso a prueba. Bien, sí, bueno, tampoco va a proceder en delitos cometidos en un contexto de maltrato infantil o en el caso de los delitos cometidos por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Muy bien. No hay tal posibilidad en esos casos. En esos casos no. Bien, como estamos diciendo y nombrando tanto sobre estas pautas de conducta que va a tener que cumplir la persona, el código nos da determinadas pautas que siempre también hay que pensarlo que esto lo van a determinar las partes, es decir, el defensor o la defensora, fiscal o fiscala, y el juez que lo va a aplicar, ¿sí? Porque va a tener que ver mucho en el caso concreto de acuerdo a las condiciones y el delito que estamos hablando. Pero, como para ejemplificar, algunas pausas que se puedan establecer pueden ser fijar residencia, no ir a determinados lugares, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, no acercarse a determinadas personas, por ejemplo, si la persona no completó el estudio de la educación, de la escuela, también puede obligarse a hacerlo como para después especializarse en algún oficio, en algún arte o seguir algún estudio. Son ejemplos de las cosas que se pueden imponer, pero como decía Lina, es muy importante que la persona da el consentimiento y se obliga. ¿Por qué? Porque va a depender de ella exclusivamente que ese beneficio llegue a buen puerto. Porque si la persona cumple todas las pautas que establezca el juez o la jueza, en el caso concreto y por el plazo que se establezca, el proceso termina. Es decir, que no la vamos a poder seguir ni investigando sobre ese mismo delito que se le aplicó el beneficio, ¿sí? Claro, claro. ¿Cuál sería la pauta, Brenda, de si la cumplió o no la cumplió? ¿Cómo se va a tener conocimiento del cumplimiento efectivo de este compromiso? Bien. Con la justicia? El cumplimiento o no de las pautas, el análisis, como decís vos, digamos, el control, por decirlo de alguna forma, va a ser a cargo del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, frente a, por ejemplo, incumplimientos, pueden estar relacionados con la víctima, como decíamos, la reparación, etcétera. Frente a la notificación de esos incumplimientos, tiene herramientas y va a poder ir al juez o a la jueza y pedir, por ejemplo, un reajuste de las medidas, que se tomen otras medidas, que se sumen, que se cambien, o también el reajuste del plazo que se había estipulado. Y también, también importante tenerlo en cuenta, que el Ministerio Público Fiscal, frente a incumplimientos que él crea graves o reiterado, puede pedir al juez o a la jueza que se analice la revocación de este beneficio, cosa que obviamente siempre va a quedar en manos del magistrado o la magistrada. Muy bien. Ahí tenemos algunas de las condiciones que deben darse y cuáles son las consecuencias, si no se dieran, de la suspensión del proceso a prueba. Claro. Ustedes nos explicaron a la pasada... Sí, perdón. No, perdón. No, una última aclaración, que como para terminar, que en el caso de que la persona que está sometida a esa suspensión durante el plazo que se le estableció cometa un nuevo delito, bueno, en ese caso también se va a revocar ese beneficio y bueno, se va a tener que seguir a juicio. Bueno, lo que surge al terminar de procesar justamente y de entender qué es lo que es la suspensión del proceso a prueba, surge el necesario cuestionamiento de la ciudadana, el ciudadano común, que se preguntan, Brenda, Lina, ¿para qué sirve el proceso, la suspensión del proceso en algún caso, y por qué se le otorga este beneficio a un delincuente, pondríamos en boca de un vecino o de una vecina? Y lo que se intenta hacer con este proceso, con esta suspensión, es dar una alternativa más a la solución de los conflictos, y por ahí es comprimir el trabajo, digamos, en el sistema judicial, ya que para evitar la pena, el efectivo cumplimiento, es decir, para evitar el cumplimiento en la cárcel, se pueden establecer una serie de medidas que pueden suplir, digamos, la reparación del daño en ese caso en concreto. También, creo que también está pensado, y nosotros justamente también así lo pensamos, es que en algunos casos, obviamente, como dijimos, esto no es para todos los delitos y hay determinadas pautas, ¿no? Pero en algunos casos a la víctima le interesa más, la víctima, bueno, que va representada por el defensor, la defensor, por fiscalía, le interesa más y le dice al fiscal o la fiscala que en realidad, por ejemplo, le interesa más un resarcimiento del daño, que la persona vaya a juicio y termine en la cárcel, por decirlo burdamente. Entonces, justamente es una herramienta, nosotros creemos, en ese sentido, que está muy buena, muy útil, porque en los casos concretos, al analizar, la verdad es que la cárcel no soluciona los conflictos, y hay casos en donde sí se permite esa aplicación. Perfecto, perfecto. Es totalmente entendible, además, que en la mayoría de los casos, y como bien dice este instituto en sus requerimientos, es para personas que están enfrentando a la justicia por algún cargo delictual por primera vez en su vida y por delitos que son penados con menos de 3 años de cárcel. Está alcanzando a muchas personas en lo que a una estadística se pudiera referir en nuestro territorio. Alina, Brenda, ¿ustedes tienen conocimiento de qué pasa en la provincia? ¿Si hay de estos fallos seguido, a veces? La estadística no la tenemos, la verdad, pero la verdad es que sí tenemos conocimiento que sí se suele utilizar justamente para, bueno, para los delitos que decíamos, por ejemplo, los de hurtos o esas cosas que significa más por ahí que la persona, como decías vos, cumpliendo con esos requisitos, cumpla estas reglas de conducta, repare ese daño y, por ejemplo, no sé, haga un arte, un oficio, una profesión, termine sus estudios, es más productivo a que, como decía Lina, también el trámite y todo que lleva a un juicio. La verdad que creemos eso, que está bueno aplicarlo. Y bueno, y se usa con frecuencia para esos delitos, obviamente. Muy bien, muy bien. Está muy bueno y es muy entretenido además escucharlas. Les digo la verdad, estoy tentado de decirles compañeras ya, porque se me empieza a instalar esto de que de vez en cuando podamos tener acceso a esta Justipedia, bueno, insistía con la idea de tener una especie de manantial al que asistir, al que recurrir para la hora de informarnos, ¿no? Sobre estas particularidades, digo, que por ahí tienen tanta implicancia sobre la vida de las personas, y bueno, por ahí parece todo escrito en otro idioma, todo muy lejano, como si estuviera en un cielo, y por ahí no es para tanto, ¿no? Así que estamos muy agradecidos con que exista el Club de Litigación La Pampa y con que ustedes se tomen unos minutos para compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Las invitamos, las convocamos a no desaparecer de nuestra agenda y a la primera de cambio poder seguir conversando. Por ahí, incluso siempre que ustedes crean conveniente, hablar de algún caso que esté tocando en las noticias o que afecte la realidad local, será bienvenida siempre la iniciativa, pero por supuesto nosotros tenemos nuestro propio cúmulo de preguntas. Les agradecemos esta salida. Y muchísimas gracias, bueno. Pablo, y no vamos a desaparecer, todo lo contrario, los mantener al tanto con las cosas, porque la verdad nosotros, estamos muy agradecidos de que nos den este espacio y así también cumplir un poco nuestro objetivo como club, que siempre lo queremos decir, que es acercar el derecho a la gente. Así que muchísimas gracias. Espectacular. Y gracias a ustedes de nuevo y felicitaciones también por la declaración de interés que promovió la diputada Valderrama Calvo. Que tengan, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Ahí están Alina Brown y Brenda Storm del Club de Litigación La Pampa, desasnando...